Con apenas 120 gramos de peso, cabe en la palma de la mano, pero a pesar de su reducido tamaño, dispositivos como este son capaces de sustituir las funciones de un corazón cuando comienza a dejar de latir. Buenas tardes, queridas radio oyentes. Estáis escuchando Radio Malva, la 104.9, y esto es... ¡Patada al listón! En el programa de hoy, como siempre, tenemos algunos problemas técnicos y, bueno, lo primero deciros que tenemos el honor de recibir la visita de nuestra segunda madrina, Paco Inclán. ¡En riguroso directo! Que nos acompañará durante todo el programa. El tema, como ya hemos anticipado en el audio, es el corazón artificial. Título del único single que se encuentra disponible en YouTube de Los Propone. Que, bueno, forma parte del disco Epistemología y Cerveza Fría. Bueno, pues a Los Propone los entrevistaremos en riguroso directo. Y, bueno, pues consideramos que son dignos rivales de nuestro grupo Empalmada. De hecho, y aprovechando el encuentro, les proponemos competir con una canción en directo y que el público decida quién es el merecedor del premio de esta semana. Como siempre, traeremos la lección de inglés para principiantes, la Wikifriki, con Rocío dijo a Cab, el supositorio artístico, una nueva sección dedicada a los productos del supermercado y el tarosat. Así que, ¡empezamos! Caspa Ediciones de Indómita Glamour con Propone. Primera, improvisación. Valioso pez de cuerpo transparente, escamas irisadas y sorprendente vuelo de los mares australes. Ensayo. Corriente de aire que se produce al abrir las compuertas de las presas oscuras. Concierto, función. Escándalo desvestido de vulnerables faldas y aplausos inciertos. Desconcierto, disfunción. Concierto de venido estrepitoso ensayo desde el punto de vista estático del escurridizo escenario de aguas subterráneas. Riesgo. Extraño pájaro de estrepitosos trinos siempre hermosos. ¡Ensayar es de cobardes! Lema trascendental tras que se esconde una tendencia solapada al perfeccionismo crónico. Caché. Véase cuál es el caché del grupo. Mentira saltarina de altos vuelos en respuesta a cuestiones trascendentales y simbólicas sobre el peso de los guisantes o la importancia de la primavera. Racatá. Tercera vía. Camino tupido de árboles frondosos entre la canción ligera socialdemócrata y el barullo neoliberal, generador de híbridos y cyborgs aptos para esperólogos aficionados. Ahí están viagados también. También, también. Véase también, propone. Propone. Fármaco vía oral, drogaína pura de la farmacopea clásica y moderna, consistente en trazas de libélula electrónica y cantos de sirenas acústicas. Administrar dosis livianas non-stop a días alternos sobre un paciente convenientemente inmovilizado. No administrar en caso de intolerancia verbal o incontinencia grave. Abstenerse los alérgicos al vuelo rasante de anisópteros en celo. Propone son David Barberá, Nacho Meseguer, el autodidacta ausente, con motivo justificado, marinados y amadrinados por nuestro Paco Inclán. Paco. Amadrinada sin clan. Pon una madrina con barba en tu cuña. Inclán patrocina Duchamp. Y un boli gratis. Uy, mira, los propone. ¿Qué currículum tienen esas tarántulas? Corazón artificial, el LP de Chipote. Nena, propone, me pone. Tecnopolítica petarda al alcance de su barbilla. Foucault lo repudia. No me des la espalda, no agaches la mirada, solo explícame. Estamos en el aire. Estamos todos en el aire. Estamos oyendo de fondo. Está todo subido. Corazón artificial de Chipote. Solo dime. No, de los Chipotes. No, a ver, vamos a aclarar una cosa. El grupo no se llama Corazón Artificial o se llama Propone. Propone. Paco. Es que sí, tiene nombre como de pomada. De cuando te pica un tábano de estos. Es un fármaco. Vamos, tamaño fardacho. Pues. Chipote, es Corazón Artificial Chipote, ¿no? Claro. Bueno, buscamos en internet Corazón Artificial y nos... Sí, nos habían llegado cosas esta, a los oídos. Esta especie de bachata, ¿no? Mola, ¿no? No, eso no son. Bueno, ¿qué nos propone? Ah, me alegra mucho que nos deis un poco... el paso para hablar, porque yo tengo muchas cosas que decir y muy interesantes y también importantes. ¿Este tema cómo surgió, David? ¿Perdón? ¿Este tema cómo surgió? El tema bachata. Porque le dais a todos los palos bachata, sí, electrónica. Sí. Pues yo ahora mismo te lo cuento, ¿no? Este tema surgió a partir del concepto de memoria Q. de Derek Parfit. El concepto de memoria Q de Derek Parfit. Llegó la hora de bailar. Comienza a bailar. ¡Dale, dale! ¡Sí! Es un temazo, ¿eh? Este fue el tema del verano de 2020 que lanzasteis y que tiene un montón de likes en vuestra página. Y además, a mí personalmente me gustaría saber quién toca los bombitos del grupo. Porque lo cuadra, ¿eh? Es una pregunta buenísima. ¿Quién toca los bongos? Es Derek Parfit. Es un filósofo que murió en 2018, pero a través de su concepto de Q, memoria Q, toca los bongos. La pregunta es ahora, explico... Q memoria. Sí, por favor. De acuerdo. Sí, proponnos tú las preguntas también. La idea clave... Y atender, y por favor escuchar, porque tal vez no hayáis oído nada tan interesante en toda vuestra vida, es que la idea de memoria Q acaba con el concepto de identidad. Nosotros nos pensamos a nosotros mismos como las memorias, la memoria que tenemos. El único estrato material de la identidad personal es la idea de memoria. Derek Parfit, que el que toca los bongos en propone... propuso que en realidad nosotros tenemos memorias de alguien que hizo algo, pero no necesariamente nosotros mismos. O sea, yo tengo memorias, yo tengo recuerdos de cuando hice la EGB, pero no tengo que ser yo, es alguien hizo algo. Yo tengo esa memoria, pero no es exactamente yo. Todo esto al final es para decir que es más expandida, ¿no? Es más expandida. Es hasta no tiene que ver con la identidad personal en el momento. Tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? No es la temporalidad, no es un tiempo lineal, sino que es un tiempo a una temporalidad. No son tiempos lineales. Tiempo. Vamos con la versión. Tiempo. Es como una partida de ajedrez, tío. De corazón artificial, a ver qué tal. ¿Qué nos propone? Venga, va. Corazón artificial. Y la versión que nos han regalado, buenísima, directo, muy buena. Un par de llega la hora de competir, ¿no? Exacto. El mundo actual es competencia, ¿no? La lógica institucional del mundo contemporáneo es competir. Pues está muy bien. Entonces falta un componente de propone. Sí, es el autodidacta, que está muy ocupado. Alberto, perdona. Alberto, correcto. Alberto Recto lo hace todo. Es el bueno. Ah, ¿sí? Que nosotros hay un hombre en propone que lo hace todo. Sí, sí, sí. Hay un hombre en propone que lo hace todo. Él pone la música, lo que grabamos, borrachos. Claro. Pone antes de propone, es que pone antes de poner, ya ha puesto algo, ¿no? ¿Sabes? Sí, es muy buena pregunta. Es una pregunta digna de Derek Parfi. Exactamente propone, es una... reflexión epistemológica a propósito, el disco se llama Epistemología y Cerveza Fría, no por casualidad, no, porque es una reflexión sobre qué es el conocimiento, ¿no? Propone es la propuesta deductiva para valorar un experimento como este, ¿no? Propone tiene sentido no solo en sí mismo, sino propositivamente para ahora en la radio ver si funciona, ¿no? ¿Sí? Es muy muy análogo a Boyle y sus primeros experimentos en el siglo XVII con la presión y el volumen. Va muy por ahí. Lo que intentamos nosotros ahora es convertir una experiencia deductiva y propositiva en una experiencia vivencial y presencial. Es complicado, pero una investigación sobre la marcha. Bueno, sí. Veis cómo funciona el tema, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos tomamos las cervezas, David suelta un rollo de este tipo, empezamos a darle vueltas a ver una canción. Eso es un poco así. Estáis viendo el funcionamiento de propone el meollo, que es mucha cerveza fría. Mucha cerveza fría. Y la epistemología. Sí, para que la cerveza fría y que no es, que no haya, es la que no ha estado llegado a calentarse, ¿no? Esto es fundamental. ¿Dónde quedan esos materiales? Que la frente está fría, se mantenga fría. Claro, porque luego... Pero claro, hasta el último momento. Ya no es cerveza, ya eres tú, ¿sabes? ¿No? Sí. La cosa es que cuando la eres tú, sí, ahí está. Bueno, por ahí va. Pues bueno, saludos a vuestro... Al tocador de bongos desde aquí, y a mí me encanta, está de puta madre, y lo de el corazón artificial creo que está muy de moda. Tenemos algunas preguntas, teníamos de hecho un guión que habíais apuntado vosotros por ahí, ¿no? El no sé cómo iba porque yo no estaba presente tomando cerveza todavía, pero a nosotras nos gustaría saber, aparte de cómo componéis, que ya nos habéis anticipado algunas cosillas, sí, de que es directamente sobre la marcha, ¿por qué propone? ¿Por qué os ponéis propone? ¿Y en qué momento devenís pospone? Bueno, yo esta pregunta ya la hemos contestado antes, la verdad. Antes en la presentación, la idea de epistemología, ontología. Voy a intentar refrasearla, ¿no? No, es que a todas las preguntas responden igual. O sea, es la entrevista bucle. No. Voy a hacer un rephrasing. No, esto va a ser un bucle. Es cosa de Boyle, que no sé qué hizo. No, es una pero es igual, pregunta. Propone nace entre la dicotomía de representatividad y performatividad. Pero te preguntan por el nombre. ¿No? Sí, de ahí nace. Sí, pero sí que has nombrado lo de pospone, ¿no? Sí. Hacer a lo mejor esa... La procrastinización esa de la que pero siempre en fin. Se habla. Hombre, pospone fue el propone el confinamiento, ¿no? Fue como la movida que Alberto nos pedía mandanga. Estábamos ahí encerrados en casa y decía, dame mandanga, dame mandanga. Y tuvisteis que cancelar varios conciertos también, ¿no? Sí. El confinamiento. Uno, ¿no? Sí. El concierto. Uno, pero era muy bueno. No, realmente hay una genealogía foucaultiana en todo esto que la verdad es que merece ser escuchada. Sí, sí. Y yo creo que este es el momento. La idea de propone nace en el año 63, cuando un grupo de cirujanos cardíacos con mucho poder en Florida y Arizona, fundamentalmente, y también en Texas, ¿no? Cardíacos, médicos del corazón, deciden lo que se llama en jerga una visión de élite sociotécnica. En jerga del barrio de la Copa. ¿Qué tipo de jerga? En las canchas de baloncesto, el argot, ¿no? Un argot así que se usa ahora, ¿no? Es un argot, sí. Está el trap y esto. Esa visión de élite sociotécnica decide un grupo de varones de entre 58 y 63 años, deciden que era el momento del corazón artificial. Este es un momento muy muy muy relevante en la historia de Occidente, que es el momento de los grandes proyectos proyectos públicos, ¿eh? Sí. El corazón artificial reproduce el esquema del viaje a la luna. Parece, pero es así, ¿no? El diseño del proyecto del corazón artificial en el 63, cuando, y de hecho Kennedy estaba vivo, Kennedy nunca murió, Kennedy todavía tiene un corazón artificial. Ah, sí. Y está. Eso existe, eso existe. Eso existe. Ah, pues no. Decidieron un grupo de cirujanos de élite que era el momento del corazón artificial. No era, a mí me parece que tiene mucho que ver con este programa de radio. Vosotros decidís ahora. Sí. Algo totalmente, una imaginación sociotécnica, una visión sociotécnica totalmente absurda, pero si tenéis el poder suficiente se cumple. El corazón artificial era absolutamente absurdo, era como hacer un programa de radio en Marte. Pero aún así, gracias al mecanismo básico del poder, y el poder además masculino, el poder médico, el poder foucaultiano de la biopolítica, la biopolítica, sé que a los oyentes os gusta, se decidió hacer un proyecto absolutamente absurdo, que es el corazón artificial. De hecho, una de las grandes variantes del corazón artificial es el corazón artificial nuclear, donde había un motor nuclear dentro del corazón de cada uno, un motor nuclear que, más allá de ser radiactivo, funcionaba y nos hacía vivir, ¿no? Y esta es la ilustración clásica de la deriva sociotécnica. Sí. Tiempo. Tenemos un tema nuevo: el poder foucaultiano de la biopolítica. ¿Es para ya? Ya. El poder. El poder foucaultiano de la biopolítica. No es un tiempo lineal. El poder de la biopolítica no es un tiempo lineal. Es flojita, pero esto se lo mandamos a Alberto y hace magia. Envíalo ya. Envíalo ya, envíalo. Se vuelve azul. 40 diputados del Bloc disuelven la fiesta. Todas las ostras se hunden, menos la de Juan, que se eleva un par de palmos sobre los estanques de la ciudad de las artes y las ciencias. Y desaparece. Las conchas están tripuladas. Una de ellas la conduce Juan, mi expareja. Me llamo Isabel. Tengo 37 años. Y soy la responsable de ese equipo. En la cueva se celebra una fiesta de gente leída. Nacho, creemos que tienes que aparte de ser la voz de las consignas, de proponer, aparte de esto, creemos que también escribes poesías, tienes un libro publicado, y entonces es tu momento. Cuéntanos, ¿nos vas a leer un poema, un algo? No sé lo que te apetezca. Sí. Os voy a leer un poema, y aparte os voy a leer un poema concreto que tiene mucho que ver con mi vida. Sí. Porque es un poema que se llama La Segunda Oportunidad. Y habla de lo que son las segundas oportunidades. Y resulta que hace 4 meses yo tuve un derrame cerebral y estuve al borde de la muerte. ¡Ale! Ahora sube la audiencia. Y después me libré de todas. Me libré de todas las secuelas. Y claramente estoy viviendo una segunda oportunidad. Entonces me encantaría celebrarla con este poema. Cuéntanosla. Thank you. Y esta es la música además con la que lo refito en directo. Que a menudo nos lamentamos por no tener una segunda oportunidad. Prácticamente malgastamos nuestra primera en el deseo de otra, pero ¿qué haríamos si realmente tuviéramos una segunda vez? ¿Modificar algún detalle que no nos gustó? ¿Tomar un camino que deberíamos quizá haber elegido? ¿De verdad crees que decirle a esa mujer que la querías podía haber cambiado las cosas? Todo eso son menudencias, pequeñas variables. Hay que tener mucho más equipaje para viajar a la segunda oportunidad. Hay que viajar con la mochila del explorador minero enfermo de fiebre del oro de lo infinito, gritando y agitando al aire el tamiz de encontrar pepitas de oro de lo eterno. Si nos dan la segunda, que sea en todos los colores, en Pantón 365, en Pantón 396, en 5507, en Tiger Lily, en Pantón Tangerine Tango. Si hemos de vivir de nuevo, que seamos la esquina desde la que brote como una fuente el universo. Y que el cielo sea azul y rojo y gris cálido 9 y violeta y blanco y negro. Y si nos dan a elegir qué desear y nos aseguran la concesión, elegir desear no tener miedo nunca a nada. No ser un alfil de movimientos pactados, no ser el corazón de un murciélago latiendo solo, no quedarnos suspendidos en la sed como una raíz asustada ante la enormidad de la tierra. Ser un héroe por darte cuenta de la brisa. Un héroe por el libro de poemas que llevas como un tesoro en la mano. Un auténtico héroe del instante, con un cuerpo de apenas unos gramos de peso y con alas para poder caer lentamente descifrando el día que comienza y convirtiéndolo en una curva que interpretar con dulzura en un vuelo perfecto. Si te dan la tan ansiada segunda vida, y a veces ocurre, no seas loco y vea por todas. Deja que las cosas sean como son y que sean emocionantes. Olvídate de timones, brújulas y mapas y conviértete en el dios de las corrientes marinas y de los vientos. Gracias, gracias. Creo que voy a ir a tomar. Guapo, listo y sordo, Beethoven lo tenía todo. Guapo, listo y sordo, Beethoven lo tenía todo. Aquellos dos. Amores, este es de la mía. Amores, este es de la mía. es cierto que es un renacimiento en toda regla, ¿no? O sea, es muy fuerte. Y propone cómo entra ahí, ¿no? ¿Cómo renace, digamos, propone después de esa situación? Como segunda oportunidad también a la música, a la poesía. Digamos que propone, íbamos como a mostrarnos justo en el momento en el que yo peté, en esa semana de antes, sí. Era como que íbamos a lanzarnos a hacer cosas ya públicamente y se paró ahí. Entonces un poco digamos que propone, está como adherido a mi nueva vida, hay un nuevo propone también. Pero te ha ido bien, ¿no? Como medicinalmente te ha ido bien. Propone como... O sea, es que propone... Esto es algo entre nosotros, pero desde los días, es como nombre de medicamento. Digamos que yo he probado todas las medicinas desde que peté y tal, he probado todas las medicinas y propone... Es la mejor medicina pone. La que más me pone. Bueno, pues ya. Nada como algo pues, que te pongo para no, y una cosa, también sabemos que os pone mucho algo que es bastante común para patada de listón, que es la grabación con medios precarios, quiere decir, con el móvil, de todo aquello que está. Porque el móvil, como lamentablemente lo llevamos encima, estás en un bar, se te ocurre cualquier gilipollez, lo grabas. Marcelo, contarnos esta manera de actuar porque es parecida a la nuestra. Ahí estamos, momento. Ha llegado mi momento, sí. Ha llegado mi momento de nuevo. Yo tengo unas notas acerca de esto, de esta pregunta de Paloma, que la verdad es que creo que son muy, muy interesantes y que vale la pena escucharlo, ¿no? Y realmente es de las cosas más importantes que vais a oír nunca. Bueno, la idea fundamental es que propone, ha conseguido un espacio distribuido de creatividad. Mientras uno puede pensar en que el estudio, clásicamente, ¿no? El estudio musical era el espacio distribuido de creatividad, acabando con el mito del creador solitario que crea en su casa, eso no existe, ¿no? Si uno presta un poco de atención a la historia de la música contemporánea y popular, siempre se ha producido en estudios, ¿no? Los Rolling Stones, cuando estaban en ese sótano en Francia y dos meses encerrados, un ejemplo más actual, Z Tangana, cuando habla de que en el estudio es muy interesante porque viene gente que le paga, como Calamaro, y hacen cosas. Nosotros, gracias al WhatsApp, hemos convertido la calle en estudio, de manera que podemos, mediante esos audios, esa es un concepto que viene de los sistemas de información, mediante las affordances, los ofrecimientos de la tecnología ofrece cosas y nosotros las cogemos o no las cogemos según vaya con nuestros goals, en inglés otra vez, ¿no? Con nuestros targets, objetivos. sí, objetivo propone. El objetivo propone muchas veces es convertir la calle en estudio, de manera que nosotros, gracias al WhatsApp y a los audios de WhatsApp, y entre esas cosas que vosotros todos conocéis porque sois hijos de esta época miserable como nosotros, convertimos la calle en nuestro estudio, de manera que la creatividad sale en el bar, en la terraza, en el parque, en el retrete, en el espero haber respondido a vuestra pregunta en cualquier sitio. Yo como sí, la verdad, como lo entiendo, es llevo media hora soltando la chapa, ¿no? que hay posibilidad de recoger los instantes, ¿no? En el momento. Sí. Nosotras de algún modo componemos igual, porque la canción que traíamos para competir directamente con vosotras en directo surgió de eso, pues de una anécdota, de un enfrentamiento involuntario precisamente en San Petersburgo, ¿no? Que hubo, pues, son los mejores, los enfrentamientos involuntarios. Ahí es donde realmente la creatividad, ¿no? Ahí ocurre, ahí. Mis mejores momentos, aparte de este, que es el mejor momento de mi vida, si tengo que ser sincero, ¿no? Mi Q-memoria me presenta muchos recuerdos, pero esto es el mejor. Los mejores han sido los enfrentamientos involuntarios en San Petersburgo. Pero continuad, por favor, que es vuestro programa, no el mío. No. Pues bueno, la canción que habíamos traído surgió precisamente en un bar, un antro de San Petersburgo, cuando, por un malentendido idiomático, entre el inglés... Sí, entre los ruso, grados centígrados de aquí y los Fahrenheit de allí, ¿sabes? Y el vodka, ¿no? Y el vodka sí. Que aquí hizo mucho. A esos grados. Been there, done that. Yo comprendo perfectamente lo que os pasa. Bueno, pues... lo que sucedió fue que hubo un enfrentamiento en el que empujamos casi que involuntariamente a una persona que se estaba poniendo un poco babosa, y al día siguiente esa anécdota la reprodujimos con la canción del gilipollas. Y oíamos claramente que decía gilipollas. Nos referimos a la banda sonora de Rocky 1, ¿es? Sí, era el 1, ¿no? Sí. Que es bastante garrula. Hemos titulado Soplagaitas. Pero otro día podemos hablar del creador de esta gran canción que tiene tela. Dentro. ¡Tarán, tan! ¡Tarán, tan! ¡Tarán, tan! ¡Tarán, ¡gilipollas! ¡Soplagaitas! Abraza farola. Qué subidón. Qué temazo. Cantos de sirenas. Claro que parece que diga gilipollas en el coro. Si os fijáis. No, pero va en serio, tío. O sea. Era. Bueno, esto, hemos destrozado nuestra versión, ¿eh? O sea, ha sido genial. No sé. Es que si lo escucháis de lejos. Nuestro gran tema y único tema de Palma de Triunfador. Hombre, la estrategia era un poco esa, ¿no? Era como que podíamos cantar con vosotras para que perdieseis el concurso. Que colaboráis, en realidad. Aquí va a haber un enfrentamiento. Creo que estamos creando una fundación de demolición de canciones y demoliendo canciones. Destrucción. Vaciamos pisos también. Bueno, ahora toca destruir la vuestra, ¿no? Luego Paco Inclán también va a salir a la palestra. Está muy alto, el listón está muy alto, ¿eh? Hay que darle una patada a ese listón tan alto. Patada al listón, exacto. Venga, ¿con qué pegamos una patada al listón de vuestras canciones? Bueno, pues, ¿cuál es vuestra? Venga. Beethoven. No, yo creo que llega el momento de la racionalidad y el poder. Porque esa no nos la sabemos. Es muy fácil. Es bastante fácil. Esa es pegadiza. Y sabe de una racionalidad que la racionalidad no sabe. ¡No sabe! La racionalidad no sabe de un poder, ¿qué poder sabe? No se la sabe. No se la sabe. Ah, pero tengo que cantar online. A ver. No se la sabe. Venga, va. Si sabe de una racionalidad que la racionalidad no sabe. ¡No se la sabe! ¡No sabe! Una cena y se pone porque si sabe de un poder que el poder no sabe. ¡No se la sabe! ¡No sabe! Si sabe de una racionalidad que la racionalidad no sabe. ¡Gilipollas! ¡No sabe! Si sabe de un poder que el poder no sabe. ¡No sabe! ¡Temazo! Y ahora vota la gente, ¿no? ¿Hay alguien detrás de las ondas, por favor? ¿Hundir este temazo de mierda? ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Hundir este temazo de mierda! ¡No sabe! Realidad sí sabe de un poder que el poder no sabe. ¡No sabe! ¡No sabe! ¿Quién sabe? No lo saben. Pero teníais un tema, ¿no? Nadie sabe. Bueno, bravo, bravo, bravo. Estaba ahí. Intervención en su propia canción. Estaba ahí. Acaba la canción y pregunta: ¿teníais un tema, no? Aparte de esto, teníais un tema, ¿no? Había un tema, ¿no? Estamos en un empate técnico. Habéis destrozado nuestro tema y consiguientemente habéis destrozado el vuestro también. Nosotros solamente hemos colaborado un poquito. Perfecto, igualdad de condiciones. Creo que entonces se merecen el premio. Pepa, pon orden, pon orden. Ah, viene el rollo, buen rollero. Pepa, después del competidor, fica orden, claro. El premio. Fica orden. Bueno, por favor, algún ¿queréis tocar algo en directo? Algo nuevo. O sea, improvisado. ¿Queréis improvisar? Muchísimas gracias por esta oportunidad. O algo. ¿Queréis improvisar o algo? Sí, queremos hacer. Es que todo lo que traéis suena muy enlatado. Suena muy bien, suena muy bien. Ya está enlatado. Gracias, Martina, gracias. Está ya pasado, está pasado. Queremos algo. Algo nuevo. Todo el mundo nos pide los mismos temas. Estamos ya agotados de. Vamos a poner un tema de ellos. Vamos a poner un tema de esos pregrabados de los que dice Paco que están un poquito desfasados ya. Es que son los de siempre. Capital Cultural, por ejemplo. Esta es la que menos me gusta. Por esa. Por eso la ponemos. Nos queda también a la yugular de la vamos a reivindicar esa, va. Menuda entrevista más difícil. Bueno, ahora me gusta más. Mira. A mi luz, pantalón negro de Zara, mi chulería, porque está buena, de entre el tiempo, y la entretendería, desde de las leyes de la selva. No regresarás al capital social, no regresarás al capital social, no regresarás al capital social, no regresarás al capital social. ¿Qué día más bueno hacer en el parque? Hostia, y está lleno de peña haciendo deporte. Ya, pero... Eso es por, porque han cerrado los gimnasios. Propone, sponsoriza el deporte en los parques. Es el rincón de Tom. Rincón de Tom, de Tom, de Tom. El rincón. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Tom, no soy Melón. Y eso es mi rincón. El rincón de Tom. El rincón de Tom. El rincón de Tom. Aquí estamos para aprender un poquito de inglés de las Islas del Norte. Eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo en inglés y el por qué. Like a bull in a china shop. A bull in a china shop. Paella, flamenco, fallas, por supuesto, sangría. ¿Qué más? Así, toros. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Claro, ¿qué cara tiene un británico de hablar de bovinos cuando viene de la isla de las vacas locas? Pero así somos. Chúpetelo. Like a bull in a china shop. Bull in a china shop. Como joven en mi pueblo, uno de nuestros juegos favoritos era de enfrentarnos con un toro en su campo y luego correr como locos. Me imagino que os suena algo eso, ¿no? Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Una vaca loca es una cosa. Un toro enfadado es otro, claro. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. En siglo XVII, en London, o Londres para mis queridos pringaos, los granjeros trajeron sus vacas y toros a la ciudad para venderlos. Normal. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. En Londres se vende más que vacas. En el alrededor del mercado habían puestas y vendían cosas de todo el mundo, incluso puestas de cerámicas. I'm like a bull in a china shop. You're like a bull in a china shop. De vez en cuando, los toros traviesos se escapaban. de sus maestros y se metían en cualquier rincón. Pero no os preocupéis, no lo detó. A bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Y las cerámicas, las porcelanas, las tazas de té, los platos, todo tan frágil. Y de repente, ¡hola, Torro! Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Pues sí, por supuesto, caballero. Entra, mira todo lo que tenemos aquí. Seguro que un animal tan delicado como tú no dañará nada, ¿no? Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Los toros tienen bastante fama por arreglar las caras y cuerpos de los toreros en maneras distintas de lo natural. Así es con las cerámicas también. Pero los toros no te piden una invitación para entrar. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. La frase de hoy se refiere a una persona muy torpe que se rompa todo con su torpeza. Aplica demasiado esfuerzo para romper algo. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Diríamos lo mismo sobre alguien que quiere destruir cosas por sus acciones o emociones, etc. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Como un toro en una tienda de porcelana. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Un toro en una tienda de porcelana. Y no una tienda china. Pringaos. Bull in a china shop. Yeah, like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. Rincón de Tom, de Tom, de Tom. El Tom, rincón. Retomamos la entrevista y os recordamos que hemos hecho una competición y por tanto el público, nuestras radio oyentes deben votar o llamar. Aunque sea nuestro único receptor, es una llamada de emergencia. Elisa vota. El número de teléfono es el 963-56-49-47, repito, 963-56-49-47, es el teléfono de Radio Malva. Por favor, llamarnos. Pero, Pepa, ¿cuál era la competición? La competición entre las dos canciones. ¿Y quién gana? Ah, claro. Ah, a ver, vale. Lo que queremos saber es al público qué le ha parecido y quién es el... ¿Quién ha destrozado mejor el tema del contrario? Llama al teléfono y la patada al lifton. Pero antes habéis dicho que el grupo que gane es telonero del otro. Sí, en cierto modo eso da un segundo premio. El primer premio es la peineta obrera y el segundo sería ir de telonero del grupo. Es un concurso castigo. Digo premio, ¿no? Sí. El que gane telonero. Y les oyentes tienen que votar por propone o por patada listón. Sí, sí, exacto. Bueno, pues vamos a continuar con por la entrevista. ¿Por gilipollas o por el otro? Que tenemos aquí a una parte gilipollas actual, muy, muy creativa y yo también considero que muy importante, sí. ¿Sabes? Y necesaria. No, es así. Entonces, es el grupo propone. Sí, es así. Y yo quería preguntaros. Adelante. Si. ¿En grupo o individualmente? Porque... Sí. No, no da igual, da igual. Realmente, según la memoria Q de Derek Parfit, sí. Da igual. Es un poco lo mismo, el grupo y el individuo. Sí. O ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, ¿habéis hecho la primera comunión? Sí. Yo hice la primera comunión, yo estaba en el centro y Hegel estaba a la izquierda y Habermas a la derecha. ¿Y quién iba de almirante? Iba, ¿quién a Habermas, Habermas, claro. Habermas siempre iba de almirante. La mía fue más sencilla. Yo... Bueno, es que tú vienes de pueblo. Entonces, yo estaba ahí en Nuremberg y me recuerdo perfectamente que estaba ahí Hegel y Habermas. Y Hegel era la racionalidad. ¿Oh? No, Hegel era el poder y Habermas era la racionalidad. Hegel era el tema suyo, lo del amo esclavo y todo ese rollo. Y Habermas era un poco esa cosa de la comunicación perfecta, ¿no? De ahí nació nuestro tema, la racionalidad del poder, que hemos escuchado antes y que creo que claramente ha ganado el concurso frente a patada al listón. Tongo, esto es un tongo. Está vendido. Está vendido, está vendido. Y bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Fue ahí, yo tomé la comunión, Hegel pensaba mucho el poder, además pensaba mucho en la comunicación racional. Y yo estaba un poco entre las dos, tal, la verdad es que lo pasé mal. Fue tal vez el primer momento de mi vida en que me sentí solo. En que sentí realmente la soledad, ¿no? Pues estaba ahí. Al comulgar. Sí, al comulgar. ¿Cómo pronuncias Habermas? Habermas. Una hacha espidada. Habermas. Habermas. Tiene que haber más, ¿no? Claro. Claro, te estás leyendo su libro y siempre piensas, Habermas. Es que Hegel no disimulas la J en Hegel. La pregunta sería entonces, ¿eras un niño espiritual? La verdad es que no es solo una pregunta, ¿no? Sino es el momento clave de mi vida, ¿no? Responder a esta cosa, ¿no? Era un niño espiritual, ¿no? O místico. Todavía es la pregunta. La verdad es que estas entrevistas, o sea, te pone, no sé, sí, llegas muy lejos, llegas muy lejos. Te expone, te propone. Si claro, llegas, es que tiene trazas de psicoanálisis. Eres un espiritual. Es un repaso a tu vida. David, hemos hecho una pregunta individual y colectiva. Realmente esta pregunta. Queríamos saber también si Nacho también tuvo, pues eso, una. Pues yo hablo a través. Nacho me cuenta, yo hablo a través de Nacho. La idea es que yo hablo. O sea, que yo tengo el micrófono y hablo y tal. A Nacho le va bien. Nacho es ventríloco, ¿no? Claro, David es un muñeco. David es un muñeco. Cuando habla David, está hablando por mí. Ahora es, claro, claro. Nacho realmente la hizo la comunión cuando. A través de ti, ¿no? Yo vivo en la sustancia de la realidad. Vive en la boca, Yo estoy dentro del meollo y David se expone hacia afuera. Es como mi grito de ayuda es David. Entonces, un como un holograma, ¿no? David es mi holograma. Pero yo entiendo que ibas de particular, no de almirante. Yo iba de particular, sí. Sí, por lo civil. Y aparte, yo estaba en el coro. Yo. Tú eres ventrílocuo. Comulgué y era el coro de la comunión. Hostia. Estaba como duplico. Ya estaba yo ahí con. O sea, tenías una tarea que así coreabas temas de propone ya o. Es el protopropone, fue en el coro de mi comunión. Fue el protopropone. ¿De qué año estamos hablando? Del año 1873. No, del año 63, ¿no? Cuando el corazón artificial. No, eso es el 63. La verdad es que ahí has cagado. Porque realmente fue el 63. Bueno, La segunda pregunta, esta era una de las preguntas que tenemos en rechazadas. Y la otra es, ¿qué opináis de los patinetes eléctricos? Joder. Como proponéis el deporte incluye el patinete eléctrico. Como la imagen de la persona sobre un patinete eléctrico, la postura, la actitud muy elevado, ¿no? No. El ser en la mano igual por ahí. La verdad es que siempre la madrina siempre no el patinete, ¿no? Al ser, claro, el patinete al ser. He hablado antes de Habermas, he hablado antes de Hegel y ahora voy a hablar de Heidegger. Y son tres H's diferentes. Hegel tiene un concepto que explica perfectamente esta idea del patinete, que es el de present at hand, ready to hand. Present at hand, ready to hand. La cosa es que el patinete no está presente a la mano, o sea, está preparado para la mano. Tiene esa cosa que le das así al giro y entonces está preparada para la mano, ¿no? Y esta, yo creo que es un poco la esencia de la movilidad contemporánea, ¿no? No es una movilidad ready to hand, es una movilidad present to hand. Pero hecho a la mano y hecho en en la mano es, son sinónimos. Hecho, hecho a mano y hecho a la mano. Ah, hecho, son, hecho claro. A la mano y hecho a la mano. Esta, esta pregunta de Paca Inclán. De Paco. Paca. No, yo creo que va a la esencia de propone, la verdad. O sea, que está a mano, ¿no? Lo que sería no, la expresión no de. No a la mano. Que no, es, está hecho a mano, pero no a la mano. Está presente a la mano, pero no preparado. Está preparado para la mano, pero no presente para la mano. Para la, es para la mano. Sí, ya. Sí, sí. Pero luego vas de pie. Luego va, vas de pie, vas de pie. Y yo creo que ahí Heidegger no lo pilló. Hombre, eso, sí, que no pensó. Aunque hay modelos que te ponen chillando. Ha envejecido mal. Pero bueno, esta, aparte, como puedes ver, es una pregunta rechazada. Hegel ha envejecido mal. A lo mejor alguna, yo creo que sí que tiene un poco más de fundamento. Ah. Es que, ¿qué tenéis, qué creéis que os ha, o de qué manera os ha influido, o qué es la función que cumple la poesía, la gente que se dedica a escribir, como vuestro amigo Paco Inclán y más amigos que supongo que tendréis? No, no. Y vosotros mismos, que también a lo mejor, a lo mejor de cuando en cuando os vais a un parque a hacer también ese tipo de deporte, ¿no? Otra vez es la mejor pregunta que me han hecho nunca, ¿no? Y que solo llega... se superan, ¿no? Sí, no, cada vez más. O sea, digo, esto ha llegado al fondo de mi ser, pero no, la siguiente todavía penetra más en lo que yo soy, ¿no? Y no sé si quiere Nacho, estoy hablando mucho. No. O igual Nacho poco, ¿no? Es como igual yo hablo poco, claro, sí, es como la... Pero tú, todo lo que hablas tú hablas también por mí, o sea, claro, digamos, es que es como mi es lo que es existencial. Tener un grupo es así, ¿no? Que siempre que es que, exacto, hay la ontología del grupo, ¿no? O sea, ¿qué es un grupo? ¿Es una persona? ¿Es algo más allá? La complejidad de las relaciones. Bueno, voy a volver. No, y la jerarquía epidemiológica de la que hablabas antes. Epidemiológica. La jerarquía profesional tampoco importa tanto si se trata de epidemiología. Es un nuevo tema, ¿no? Sí, pero propone tampoco importa. No, la jerarquía, ¿no? La jerarquía en propone, bueno, yo creo que. A ver, Nacho. No, yo quería hablar un poco de la amistad, sí. De la poesía. Ah. ¿Para qué sirve propone? Sí. ¿Para qué sirve todo, ¿no? Es un poco. Sirve para la amistad, para compartir, ¿no? Y sobre todo en este tiempo en el que es tan difícil disfrutar de la vida, hay que maximizar estos encuentros, ¿no? De entre creativos y divertidos para sacarle jugo a lo que es la vida, ¿sino para qué? Patada el listón. ¿Y tú, Paco? ¿Tú, ¿qué? ¿Cómo has influido? ¿Tú cómo? ¿Cómo crees que aporta todo este los trabajos, pues, de también trabajar el lenguaje? Que eso sea como un poco el soporte. Tiempo. Para configurar ideas. Sí. ¿No? Me alegra que me hagas esta pregunta, ¿no? De nuevo muy pertinente. No, bueno, el tema del lenguaje para nosotros yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, siempre estamos jugando, sí, con eso. Hay que hablar. Imagínate juntarnos sin lenguaje, ¿no? Estar ahí. Un programa de radio, el tema del lenguaje. Un programa de radio sin lenguaje, sería fantástico. Sí, es crucial, ¿no? En esto, la radio mímica. Podríamos hacer una radio en silencio que hubiese un notario garantizando que estamos aquí en silencio. ¡Wow! Sí. Wow. Hostia, aquí hay una canción de propone. No, pero sí. Básicamente yo creo que sí que hay es como que te desinhibe a veces el jugar con los conceptos, con las palabras, con las, sí, y de repente dices, hostia, claro, si soy libre, ¿sabes? Sí, el lenguaje, ¿no? Y puedes, entonces es verdad, sí que te creo que sirve para subirte a, como digamos, como a un tren, como para entrar en otro camino. Y ya que se ocurran cosas, ¿no? El tren de la existencia creativa, no, o sea, no, o sea, es creo que es un componente químico esencial para salud, para desarrollar la creatividad, ¿sabes? Para que la creatividad se desarrolle. Lo que está diciendo Kiko era lo que decía el otro, sí, el Wittgenstein. No, que el lenguaje amplía nuestro pensamiento, ¿no? Lo que estabas tú, sí, poco, el, sí, lo que decía Wittgenstein, que lo engrasa bien, sí, o más libre porque te expande, ¿no? Pues como cuando vas a encender un fuego, pues el mínimo de ramas secas, pero tienen que estar secas de verdad y ser, sí, pequeñas, porque si no, no se enciende. No se enciende. Se te acaba el gas del mes. La pequeña rama seca más loca y más fabulosa. Eso, absolutamente. Ha venido la pena venir aquí solamente por lo de las ramas secas. Pero qué maravilla es lo de las ramas. Y compararlo con el lenguaje. Ramas secas que generan el lenguaje. Pero qué locura lo de las ramas secas, por favor. Me lo voy a apuntar. Todo parece que darle el premio de la canción aquí con joder, fuego, ya fue una canción. Todo parece que va a ser el top, pero luego joder, lo de las ramas secas. Y el fuego. Lo de las ramas secas y el fuego. Vamos con una cuña. No. Licras Duchamp. Elásticas. Flexibles. Ramas seca, lenguaje huequesteñano. Hay un oyente ahí en el barro. En el desnudo performance. En todos los colores, del blanco y negro. ¡Compresivas! ¡Te apretará como una boa! Licras Duchamp. Licras Duchamp patrocina patada listón. Ahora vamos con mi siguiente sección, Hola Corazones. Mi sección de hoy se titula Cuando Rocíito dijo ACAB. Que como todo hay que decíroslo, pues ACAB es All Cops Are Bastards o Todos los Policías Son Bastardos. Y bueno, como sé que las de patada al listón sois unas antisociales que no veis la tele, voy a hablar un poquito del corazón televisivo, que vale como artificial, creo. Esta semana ha habido un notición. Mediaset en Telecinco ha lanzado el docuserie Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva, y que versa sobre el maltrato. Para daros un contexto, ¿os acordáis quién es Rocío Carrasco? No. Vale, veo que sí que os acordáis, y si no, os recuerdo yo. Es hija de Rocío Jurado, cantante, y Pedro Carrasco, boxeador de los 70-80. Cordelia, pongamos un fragmento del Jurado para refrescar memoria. Siento mi amor, pero ya me cansé de fingir. Esta es la de hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Es que esta es la única canción que he encontrado de la Jurada, así un poco más. Ni Paquita la del barrio. De rechazar. Hombre, pero ya que hablamos de su hija, me apetecía que os acordaréis de quién es la madre, ¿no? Bien, podemos bajar un poquito y entonces sigo repasando la biografía de Rocío Carrasco. Su madre, Rocío Jurado, casó en segundas nupcias con Ortega Cano, torero mediocre, conductor ebrio y protagonista de diretes que quedaron empañados por sus portadas anuales en la revista Lecturas, dando devoción a la Virgen de Regla de Chipiona, de la que Jurado es embajadora. Rocío Carrasco, la hija y prota del docu, casó en desgracia con ADF. Sus siglas, que no lo vamos a nombrar, ¿no? Fue un guardia civil corrupto, expulsado del cuerpo por acomodarse multas del erario público. Recordaréis esta canción, Prepara la Cordelia, que se hizo meme en la boda de los Pipiolos, sería ya por los 90, y con Ortega Cano al micrófono. Es que os acordáis de esto, seguro. ¿No? Pero Cordelia, ¿pero cuánta tele te hace falta? Tenéis mucho atraso televisivo. Tía, yo estoy 8 años sin tele, pero es que lo vuestro... Que no podéis imaginar. ¿Seguro que no? Pues tía, yo, claro, si esta es que es un clásico. Además, yo estoy contentísima de forzar la máquina de contenidos editoriales. Hombre. Es que cantaba bajito, es que iba muy borracho. Qué contenta la tienes. Pero es que es muy patada, listo. Estamos tan a gustito. Es el estamos tan a gustito. Claro, claro. Hombre, he hecho lo imposible para pinchar esta mierda en Radio Malva. O sea, lo voy a celebrar con una birra. Y bueno, confieso que al igual que vosotras también me da fatiguilla ver la tele. Así que tampoco he visto los episodios del documental. Me tendré que basar en lo que he leído en internet y voy a replicar comentarios, ¿vale? Que me han parecido interesantes. Aquí no hay tu verdad, hay una verdad. Una que, en palabras de una Rocío Carrasco desbastada, se resume en que A.D. la maltrató y manipuló a sus hijos para volverlos contra su madre. Ella ha sido generosa en datos, sus descripciones y en lágrimas. Su testimonio es todavía más duro en sus momentos serena, cuando narró los episodios violentos con la cotidianidad... ¡Hostia, qué difícil! Gracias, Cordelia. Del que se acostumbra a la violencia, pero antes, entre sollozos, contó, según ella, su ataque último. Me increpaba y me insultaba y me decía, te los voy a quitar, hija de puta, te van a odiar, voy a hacer que te odien. La amenazó con ello y cumplió, y ella, en sus palabras, incapaz de asumir esa pérdida, en 2011 fue diagnosticada con un síndrome ansioso-depresivo moderado y grave, cronificado en el tiempo, que la llevó a intentar suicidarse el 5 de agosto de 2019, después de ver a su hija en Telecinco contactar con su padre, que estaba en Gran Hermano VIP. Ya sé que no sabéis ni lo que es, pero bueno, yo os he de informar. Claro, y además es que los políticos que tanto han despreciado Sálvame ahora se apoyan en él. No hay más que ver el hilo en Twitter de Irene Montero, ministra de Igualdad, o el comentario chungo de Rocío Monasterio. Esto es un fragmento de Paloma Rando del Vanity Fair. Y bueno, voy a leer algunas cosillas de Twitter, que es mi fuente principal. No estamos solas y no vamos a dejar que nos tratéis como si no nos tuviéramos las unas a las otras. Iranzu Varela. Otro. Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista, un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo. Yo sí te creo, Íñigo Errejón, aprovechando para hacerse un poquito de campaña. Rocío llevaba 25 años callada mientras su maltratador copaba platós e instrumentalizaba a su hija para reforzar su discurso. Hoy está hablando de salud mental y violencia machista en todas las letras en full time, con todas sus letras en prime time. Es que no puedo leer ya. Es historia de España, por ella y por todas, azul corrosivo. Y ahora viene pues unos comentarios de otra musa, nuestra prima Nacho Palomitas en los ojos, Nacho Moreno Segarra, que le entrevistamos en el Patada episodio 10 de Picaresca Napolitana. Y Nacho dejó escrito: vivimos en una sociedad en la que se han vendido camisetas con lemas feministas en grandes cadenas. Por supuesto que debemos estar atentas a que el neoliberalismo no vacía de contenido un tema tan serio, especialmente en el ciclo 24 horas de Rocío en Mediaset. La prensa del corazón, como teatro y a veces gran guiñol de las relaciones humanas, es un medio igualmente válido, si no más, para hacer una denuncia seria y con calado social que muchas otras narrativas. La capacidad de crear un discurso empático, en este caso, es indudable. Es que Nacho es muy de la cultura popular. Y bueno, y con estos párrafos cerramos para siempre, para toda la vida, lo juro, este espacio de Corazón Televisivo. ¡Hasta otra, corazones! Bueno, pues aprovechando que la historia que ha contado Valeria es de la saga Rocío Dúrcal, ¿no? Rocío Jurado. Rocío Jurado, guapi. Que no me escucháis. Es que no me escucháis. Yo tampoco te escucho, confieso. Ni escuchamos a los invitados. No, es que hace más de 20 años preguntas. Que no tengo televisión. Pues, bueno, aprovechando la saga de... Me rasco. Aprovechando la saga de Rocío Jurado y con el gallinero detrás, quería presentar mi sección, la de... El supositorio artístico. Sí, pues porque digamos que en la saga hay una folclórica, un torero, un guardia civil, ¿qué más? Ayudarme. El boxeador, la peluquera. Sí, ¿no? La peluquera también. Sí, y bueno, pues eso, como un cofrador, participaba antes, lo que falta es un cura, y yo he traído un cura para el supositorio artístico. El supositorio artístico de hoy, hacemos un homenaje al maquinismo musical, por tanto, aunque nos remontemos a los anales del arte sonoro en estas tierras, seguiremos las contraindicaciones del medicamento, del supositorio, y en lugar de metérnoslo por el culo, nos lo vamos a meter por las orejas. Porque venimos a hablarles ni más ni menos que de Juan García Castillejo, más conocido como el cura Castillejo, que nació en Montilla del Palancar, en Cuenca, en 1903, pero que muy pronto se vino a vivir a las tierras valencianas, donde falleció en el más absoluto anonimato, en 1985. Ya habíamos nacido, ¿eh? Lo que estáis escuchando de fondo es precisamente una de sus composiciones. Se considera un pionero de la música protoelectrónica, el padre de los ritmos que en la misma década en que falleció, en los 80, revolucionarían el panorama cultural en Valencia. Nos referimos a la Ruta del Bacalao. Avisamos que la sección de hoy está patrocinada por el Laboratorio de Creaciones Intermedia de la UPV, que tiene a Miguel Molina, experto en arte sonora e intermedia, como el investigador principal. Miguel Molina ha dirigido tesis, publicado y organizado actos académicos para reivindicar las aportaciones visionarias del cura Castillejo en el campo de la investigación sonora. Y también quería mencionar pues a Llorenç Barber, quien en el 79 encontró el libro publicado de Castillejo en el Rastro de Madrid y que posteriormente pues ha organizado el premio Cura Castillejo para reconocer cada año la labor de las figuras más relevantes en el ámbito del arte sonoro y las músicas experimentales en España. Así que vamos con el cura Castillejo. El cura Castillejo era un apasionado de la electricidad y el sonido, así como también un visionario que puso en marcha toda una teoría sobre los puntos en común entre la música y la radiotelegrafía. En aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, la electricidad todavía era percibida como algo casi mágico, y desde su más tierna infancia el cura mostró mucho interés por esa nueva tecnología e incluso llegó a instalar un pequeño taller en su casa en el que se dedicaba a bucear en las posibilidades que desplegaba ante sus orejas esa mística electrónica. Castillejo se dejó seducir por la poética de la comunicación a distancia y dio rienda suelta a su imaginación. Como afirma Delgado, sus ideas estaban tan adelantadas a su tiempo que las entendemos mejor desde nuestra época de lo que podían entender sus congéneres. Bueno, pues sigo, porque la obra en cuestión que proponemos analizar hoy, bueno, simplemente explicar, es una reconstrucción del electrocompositor realizada por el LCI a partir de la explicación de su funcionamiento, que se encuentra en el libro publicado en 1944, perdón por esta brote de academicismo. Bueno, el libro, es que el libro tiene mucha, ya simplemente el título es ¿El la libro? Telegrafía rápida el tri teclado y la música electrónica. Y sí, tiene ilustraciones. Sí, arte sonoro ilustrado, eso no me lo diría. Sí. Claro, es que si no, no. Es muy bueno. Bueno, el año 44 fue muy bueno. Pero descríbenos un poco la, sí, la imagen. Os voy a explicar. Sí, lo que los temas desde el púlpito. No, pero y lo de apariciones visionarias en el arte sonoro, ¿no? Me ha hecho. Sí. Mira, la visión aplicada al oído, ¿no? Es una maravilla. Os voy a explicar en qué consistía el artefacto, porque el electrocompositor es un artilugio que construyó, no solo inventó, sino que construyó Castillejo durante la década de los 30. Y lo que hacía, bueno, era reunir las últimas aportaciones de la época en materia de telegrafía, teclados de teletipo y máquinas de escribir, para crear con ellas música sintética de forma aleatoria. ¿Cómo propone? Se trata de una máquina que compone sola, como propone. La muñeca. Y una cosa que estoy yo pensando, ¿se le podía poner un corazón artificial al cura de Castillejo y, bueno, y revivirlo? La ouija que nos saque el sacrílego es un cura. No me interrumpáis porque si no ya no sabemos de qué estamos hablando. Sí, perdón, ¿eh? Oye, una cosa importante. No la interrumpáis. Bueno, esta máquina estaba basada la tecnología telegráfica y de electromecánica y componía y estaba compuesta por 12 altavoces, diversos motores, lámparas, transformadores, condensadores y resistencias. Imaginaros la que tenía liada ahí en el taller. Al poner en marcha el aparato, la corriente continua hacía girar unos pequeños motores que estaban preparados para activar unos mecanismos que de manera aleatoria producían sonidos breves, como los que estamos escuchando de fondo. Con este invento, el cura se adelantó 2 décadas al concepto de música del azar en las que trabajaron en los 50 compositores como John Cage y Stockhausen. Se copiaron. Lo más alucinante es que no sabemos cómo logró estar tan al día de las investigaciones en torno a la tecnología inalámbrica, sobre todo teniendo en cuenta pues que no salió del medio rural, del pueblo. No, un pueblo de aquí, de alrededores de Valencia. Sí, pero vino a vivir a Valencia muy pronto, ¿eh? Y bueno, estamos hablando de eso, de un medio rural y encima posguerra española. ¿Y cómo este y señor de origen de Montilla del Palancar? Si algún oyente es de Montilla, ahí va. Pero perdonad, como es un artefacto tan complejo, tengo que seguir explicando un poco más en qué funciona. Porque, ¿cómo funciona? Pues eso, esas perforaciones de la cinta de telegrafía debían ser seleccionadas automáticamente por distintos motores que hacían reproducir diferentes pistas sonoras grabadas con el fin de que cada libro en cinta perforada se convirtiera en un libro sonoro. Bueno, hasta tenemos un investigador también en el LCI que se llama Stefano Escarani, que ha desarrollado un software que emula el funcionamiento de ese aparato. ¿Qué os parece? Bueno, pues Castillejo. Sí, sí, que, sí, sí, sí. A hacer misa. Lo hacía en su tiempo libre. Hostia. Sí, sí, él daba misa. Era cura y sí, esto, sí, sí. Inventor. O sea, qué maravilla. Bueno, os tengo que decir también lo que me parece más alucinante. Lo más alucinante. Ya no hay curas así. Es que. Estaría muy bien. Yo conozco al cura Pérez, que era guerrillero. Pero bueno, era guerrillero. Es porque hizo. Sí, perdón. No. Una cosa, no la interrumpáis. Porque se hace larga, sí, la sección, antes, sino, pero está bien, ¿no? Las aportaciones son, son válidas. Sí. Pero bueno, no tanto. Si te interrumpimos, lo dices, ¿eh? Bueno, pues lo que estaba explicando es que para mí una de las cosas más alucinantes es que llegó a proponer una acción sonora. que era. O sea, una acción sonora que consistía en tender un cable submarino entre la costa valenciana y Baleares. No, eso ya es cortafegas. Pero eso ya es Wikipedia, que vas inflando información y al final el cura llega a la luna. Pero eso, pero, o sea. lo que estás describiendo es, claro, claro, estás describiendo la ruta del bacalao en cables de... Hasta ahora todo resultaba creíble, pero ya eso de que una vía, una línea submarina... No llegó a realizar. Es un proyecto de acción sonora y no me habéis dejado terminar. Vale, porque, por favor, no interrumpáis. A ver, para empezar, para mí lo más fuerte es que el cable submarino recuerda al cable este submarino que hay de red. Y él está, estamos hablando del 33, en la década de los 40 también. En Cuenca, además, ¿sabes? Que le añade un poco más. Bueno, pero, a ver, retomo. Ese cable submarino que imaginaba lanzar entre la costa valenciana y Baleares, lo que pretendía era que registrara el paso de los peces. Vámonos, que nos vamos, ¿sabes? Claro, hacer música con el sonido de los peces. ¿Vale? O sea, eso es. En fin, que también ideó, además, unos aparatos, el 157.869 y el 154.105, que eran dos máquinas que transmitían automáticamente el Morse, quedando sus combinaciones registradas óptica y fonéticamente por elección o por el azar, ¿no? En fin, que... Che, puto cura, ¿eh? Que no obstante las demostraciones que realizó el cura Castillejo de su máquina, no tuvieron buena acogida. Normal, claro, ¿quién entiende eso? Claro, eso. Y si lo le... Es la comunión al compás. Claro. No, pero te imagínate un tío en botilla de esa época saliendo con estas movidas. Claro, claro. Paco, que estaba... Tú imagínate que coges una grabación... Al ritmo que marcaban los peces. A la boca de las feligresas. De los peces a las hostias. Mira, claro. Ante la indiferencia... Normal. El sacerdote decidió abandonar su faceta de inventor y no volvió a ocuparse de esos temas y continuó mal, la vida que podía esperarse de un cura de esos años. Joder, pues hizo... Un momento. Tras su muerte, alrededor de 1985, se consideró que esos artilugios no tenían valor y acabaron siendo entregados al chatarrero. Es un entonces, final. Bueno, pues eso, existen. Era una sección que quería dedicar a Propone porque me ha parecido que había como era ese pionero, ¿no? De la música valenciana, porque aunque nació en Motilla, vino a vivir muy pronto a Valencia. Y bueno, pues hay que considerarlo el Tesla valenciano, que predijo el Spotify, el audiolibro, el arte sonoro, la música electrónica, y que bueno, pues esperamos que con este supositorio de hoy, queridas radioyentes, valoréis un poquito más nuestra chatarra local. Es una maravilla, oye. Pero no hay nada grabado, no hay nada grabado. Sí, lo que estamos escuchando de fondo es una reproducción. Ah, qué chulo. Sí, qué guay. Morsoño, talleres de Morse en el coño. Todos los niveles: principiante, medio y avanzado. Dirigido para hombres embrutecidos. El Esperanto del siglo XXI. Morsoño. Morse en el coño. Punto, raya, punto, raya, raya, raya, raya, punto, punto, punto, raya, raya, punto. Punto, raya, punto, raya, raya, punto, punto, raya, Morsoño. We'll be right back. Bueno, seguimos con la entrevista y ahora nos van a presentar un tema. El tema es lo que diga la muñeca. Y debo primero explicarlo porque es una cabeza de muñeca que tiene unos dispositivos a modo de pezos o mandos o algo así, en el que, digamos, se activa y hace música electrónica. Esto está dedicado a mi hijo Eloy, que nacerá dentro de 5 meses si todo va bien. Todo irá bien. Bueno, sí, esto tiene mucho que ver con el cura de antes, ¿no? Porque tenemos... Castillejo. Como Castillejo. La muñeca es una especie de artefacto castillejico. La muñeca, lo que diga la muñeca, lo que diga la muñeca, lo que diga la muñeca. Tiempo no lineal. A través de la muñeca. Esto es un bacalao. Lo que diga Castillejo. Esto es una anguila mediterránea. A través de la muñeca. Desde Motilla hasta los columbretes. Lo que diga la muñeca. Bueno, eso está ensayado. En primicia, la muñeca ha hablado. Ouija de Castillejo. Sí, es una ouija, ¿no? Sí, creo que sí, sí que va, sí. Vale, vale. Antes de morir, Pasamos a continuación a la sección, a la nueva sección del supermercado. Sí, delicias de supermercado, píldoras de información que encontramos en los supermercados y nada, es una sección un poco de para hablar un poco de las delicias de, y crueldades de la industria agroalimentaria. El huevo de la gallina. Ahí no vamos a entrar. No, nos interesa más de cuándo dejo de poner los pies en el suelo. Por aquello de... Y además de poner huevos todos los días, ¿no? Decir que no sientas cabeza. Es que no paras por casa, ¿sabes? Es que no ves al el gallinero, no se te ve el pelo, ¿eh? Si alguien, algún oyente nos podría decir si ha sufrido alguna vez esta especie de hueco de imagen que se te provoca cuando ves una caja de huevos en el supermercado que pone que son de gallinas que pisan el suelo. Exacto. A ver si habéis pasado el mismo estado de pavor, claro, que nosotros. Entonces, si nos puede llamar alguien. Yo a veces he intentado leer la frase toda junta. Es decir, gallinas camperas, huevos XL. Huevos es, pones... De gallinas que ponen los pies en el suelo. Criadas con grano, ¿sabes? Entonces, digo... Ya, pero todo... Que comen, ¿sabes? Que comen, decir, que comen grano, pero las ves. Pita, no pita, nada, pita. ¿Sabes? Pero lo que no ves... No logro descifrarlo, hostia. Entonces, igual es solo una gallina la que no pone los pies en el suelo y pone todos los huevos. Y el resto está... Y el resto lo ponen. Resto... Por eso no la has visto nunca, ¿sabes? Es una super gallina gigante. Por ejemplo, cuando las cajas, ¿sabes?, de huevos... Que pone huevos, pero, o sea, en un segundo te pone 100 huevos. Tío. Pero... El caso es que son mejores o peores las que ponen los pies. O sea, los huevos de gallina... ¿Cuáles son los mejores huevos? Se trata de que la gallina sea una gallina prudente cuando no pone los pies en el suelo. Porque es una gallina idealista, o sea, y soñadora. Y yo lo puedo ser también por comer. No sabe, pero es una imagen de repente que dices, hostia, sí, pero ¿yo qué tipo de huevos he comido salvaje, hasta ahora? ¿No? Sí, sí. Salvaje. Y entonces caes loca, está ahí siempre, pero hay más cosas en el supermercado que sí, pasan sí, así, ¿sabes? Vamos a hacer, vamos a empezar una serie. Puede ser una sección, una futura sección. De frusilerías de supermercado. Hay momentos de vértigo, tío, en sí, el supermercado, que dices, hostia, bueno, los precios ya ni hablamos, pero, o sea, de las etiquetas de los precios, pero de lo que es lo que lleva, ¿sabes? Y lo que, ¿sabes qué coño voy a coger de la puta estantería? ¿Sabes? Decir, hostia, contiene trazas, es que no he estudiado, tío, otro, ¿sabes? Otro tema no que trataremos. Tío, no me lo sé. Sí. Yo es que me estoy acordando cuando en Marruecos vi cómo hacían el pan, que hacían el pan, cogen al... Iba a decir, cogen arena, no, sí, cogen es todo, que claro, ahí, en un horno. A uno de Marruecos le dices, ¿pero no le has puesto levadura salvaje? Y digo, ¿te doy una hostia? ¿Algún oyente por ahí sobrevive? Podría comunicar, ha sobrevivido a esta crueldad, la última crueldad, supermercados y demás. Pues esperamos vuestras... Esto, y de todas maneras, seguramente vuestra nadie llamará, pero sabemos que hay más de uno. Nuestra conclusión es que la gallina que no pone los pies en el suelo... Cabrones, aunque no llaméis... Está... O sea, es mágica o está colgada, ¿sabes? ¿Sabes? No decimos más. Está colgada en el sentido sí, amplio de la palabra. Sí, pum. Bueno... Pues bueno, abrimos debate, ¿no? Porque yo... No, pues hay partidario de este hay parte el comité editorial de Patada Listón ha denigrado este audio, pero en realidad pensamos que tenemos un investigador puntero que es el pingo de David, también tiene es polifacético, y una de sus facetas oscuras para el programa es el innovador. Entonces tenemos algún tipo de innovación que nos eleve sobre esta situación de una gallina suspendida tirando huevos desde lo alto. Ay, yo tengo muchísimo que decir sobre esto. Gracias. La verdad, ¿no? Y además es tu tema, ¿no? No, sí, no, y además creo que es muy interesante e importante. Quiero decir, no es lo que habitualmente se escucha. O sea, y menos mal. Sí, eso nos gusta. No, en el sentido de que uno, bueno, pues va escuchando cosas y no le llegan, pero lo que yo tengo que decir sobre esto, yo creo que es relevante, la verdad. Bueno, la idea fundamental es, yo me acuerdo un día de 1944, en Bristol. Uy, el mismo año que Castillejo, ¿no? Sí, sí, sí. No, por eso. No, es que este programa me ha llegado muy bien. Y todo casa, ¿no? Al final sí, parece que no, pero al final todo tiene un sentido. Es como... Sí, sí, sí. A ver, de hecho, yo cuando estaba escuchando todas las gallinas, estaba imaginando a Castillejo poniéndole sensores a las gallinas para hacer música con sus movimientos en el corral. Y las caídas de huevos. huevo. En las crías de los huevos, haciendo la música castillejo con las gallinas. Y sobre todo, ¿quién recoge las gallinas? ¿Quién es el recogedor que recoge las gallinas? Que no están en el suelo. Las que recogen es que es súper cruel, porque esas son las que están explotadas y ni pueden ni caminar ni nada porque es verdad. O sea, porque no pueden rebuscar en el suelo, porque la naturaleza de la gallina es rebuscar en el suelo, y si no se hacen muy malas y se picotean. ¿No? Sí. Y dice que las del French chicken esas son cuatro muslos, sí, y sin pico, y entran en locura como nosotras. Claro, pero cuando tú vas a un supermercado y estás delante de esos huevos, ¿tú los diferencias? Si son de... Antes de abrirlos, ¿tú sabes si son de... que han pisado el suelo o no? El número. No, el número no, se acaban 23, son judíos, ¿no? Eso lo he leído yo por ahí. No, para no comprar gallinas hebreas o judías. Hay un boicot. Se acaban en 23, vienen de Israel. Eso lo he leído yo por ahí. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sí. Yo creo que era por el mero inicial del código de barras. Niños, no compréis huevos. Hay un montón de regulación sobre el código de barras. 0-1 en el suelo, 0-2 sí, gallina de dos cabezas, 0-3 de Madagascar, hay como así hasta 100. Doble cero. No, hay una historia realmente relevante y muy esclarecedora que yo creo que hace que explica todo este asunto mejor que lo habéis hecho vosotros. No. Entonces, en 1944 hubo un momento en junio concretamente que los supermercados Sainsbury en Bristol, no sé si habéis viajado, pero en Bristol hay en Inglaterra hay supermercados. Hay supermercados. Viajar era esto, ¿no? Entonces llega. ¿Has estado en Bristol? Sí, en el supermercado. Oye, van a abrir los cacaos. A mí, eso en Bristol no hay. Bueno, el caso es que en este momento, concretamente es el 13 de junio de 1944, y entonces es el momento en que la cadena Sainsbury abre por primera vez o crea el sistema tecnológico de las cajeras, en que una cajera vas a pagar, en vez de coger una cosa y en vez de preguntarle a alguien, tráeme un jamón serrano del bueno, lo coges y vas al cajero a pagarlo, y el cajero, entonces ese momento clave, hostia, en que cambia el mundo de la distribución del consumo alimenticio, en que de repente tienes que te autosirves de lo que tú crees y luego lo pasas por la figura del cajero de consumo, de la cajera de consumo, que claramente es un icono contemporáneo del mundo laboral, nace el 14 de junio de 1944 en Bristol. 13. Y hay una foto, el programa de radio, que es un medio bastante miserable. Y las gallinas. Bueno, entonces el momento es cuando abren ese supermercado y en la ventana del supermercado todo el mundo mira totalmente sorprendido de que esto pase. No entienden la circunstancia de un supermercado en el que hay una cajera, en vez de que tú vas a pedir y hablas con alguien, interaccionas, que de repente automáticamente, imaginaos el momento único en que cambia el momento de alimentarse. Pero bueno, ¿cómo pagaban antes? En el momento. En libras, sí. ¿No? En Bristol, sí. Siempre han pagado en libras. Pero le pagaban. Yo digo, antes de la existencia de una cajera de esas. Pero como, ¿a quién pagaban? No llevabas la comida. Le decías, entrabas en un supermercado y decías, quiero jamón del bueno. Y entonces, alguien iba por él, tú le pagabas. Ese momento clave. Es un cambio. Es un cambio clave que ha creado el mundo contemporáneo. El sistema del supermercado, de que te haces ese trabajo. Exacto, esa foto y luego ellos se los dedican a cobrar. Sí, exactamente. Y eso creó la gallina que no toca el suelo. La configuración sociotécnica en jerga, en que esta aparece, el primer ítem que se compró en el mundo de la alimentación contemporánea fueron huevos. Ah sí. O sea, con lo primero que se investigó se probó que ese sistema funcionaba era con los huevos, ¿no? O sea, Consum, Mercadona, Sainsbury, para quien no haya viajado, eso viene de esa primera cajera cobró unos huevos. Hostia, sí. Joder. ¿Y cómo ves vosotros poéticamente la gallina que pone los pies en el suelo? O sea, que está criada en el suelo. ¿Cómo lo veis políticamente? Porque nosotros hemos investigado Hombre, yo tengo yo estaba equivocado, la verdad. Pensaba que decía, o sea, de otra manera. Poema es, que su, el tema, no, no sé si lo leo, ¿no? Es un tema. Está dedicado a sí, es un poema que. Bueno, sí, sí. Es un tema. Voy a ello, me necesito. Sí, sí. Es muy recurrente. Es un poema dedicado a la gallina. Sí, que no sí, sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Eso es lo que está ahora en el aire. Casualmente tengo un poema. No, yo quiero romper una lanza a favor del poleiro, que es una postura muy cómoda. Yo que he tenido gallinas, os puedo asegurar que mis gallinas andan por el chisme, pero a la hora de poner huevos y de cagar, se suben al poleiro, lo hacen en alto. Y no sé si lo habéis probado en plena naturaleza, que yo sí que lo he probado, y de ahí viene el, ahí es una cosa que bastante satisfactoria. Exacto. Las gallinas poéticas. O sea, lo natural no es tocar el suelo todo el rato, ¿no? O sea, lo voy entendiendo. Gracias, Alfonso, por esta aclaración de alguien experimentado en gallinas. Exacto. Sí. Bueno, si quieres leer el poema, David. Lo que vosotros queráis, la verdad es que a mí me encantaría, va perfectamente a este tema, ¿no? Y se ajusta perfectamente a lo que estamos hablando, venga, pero si necesitas algo, no lo leo. Es profeta. ¿Acompañamiento o algo? No, con que os calléis. No. Venga, hacemos alguna cuñita, va. Bueno, el poema es, que va sobre esto, sobre el tema que estamos hablando, se llama Sentencia definitiva del contencioso valenciano-catalán. Bueno, tiene varias estrofas o estanzas en italiano. La primera es esta: bajo tu piel, a través de los poros, circula un equipo de espeleología. Me llamo Isabel, tengo 37 años y soy la responsable de este equipo. A mí me gusta mucho comentar mis poemas, ¿no? Esta estrofa va esencialmente de la precariedad de la investigación contemporánea. Esta Isabel concretamente investiga en la biología de los huevos. Es que el problema de los poemas en el móvil es que se te para. Bueno, llega la segunda estanza, a la manera de Dante. Llegamos a un enorme salón biótico, a una caverna entre lípidos. Nuestras antorchas iluminan el húmedo techo de carne. Y esta es una referencia, otra vez explicando, ¿no? Sí, esta es una referencia clásica. Comentamos. ¿No? Esto es más profundo, ¿no? Esto es más profundo. Sí. No, yo podemos. Creo que aquí se queda, la verdad, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí hemos. Está muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Sí, ¿no? Muy bien. Gracias. De nada. Yo creo que nos has ilustrado muchísimo. All the boys are wearing their utility drag. The girls slip identikits from their utility bags. Some refugees from suburbia are laughing, examining each other's gags. Vibrates on sulfate when it gets late, and their velocity begins to sag. And it goes on all night. Game, what a game. Blunt on bullshit talks just like a newsreel. She'll pick up any kind of bleak exchange. She'll turn to perfection once, but realize she'd really only turn to pain. She ran through divine light, chemicals, wall, Scientology, her own sex, before she had to turn away. And it goes on. I've learned to be a stranger. No se puede tener todo. No se puede tener Vamos con el pronóstico del tiempo para las siguientes semanas. Vamos con el pronóstico del tiempo de las siguientes semanas. Con el Tarosat. Buenas tardes, aquí vienen los pronósticos del Tarosat. Posibles aguaceros inconscientes para los próximos días y los niveles de complejo de Edipo serán abundantes en la cornisa de serrería de doble filo. Avistamiento de procesionaria vivípara en los tramos de concentración de accidentes de la V30 y en el de la V31 también, en dirección este-oeste. Pues, continuamos con el pronóstico y los datos de predicción psicotropical para estos tempranos días de primavera, que van a ser básicamente brotes de hipster bipolares de caspa en forma de bancos nubosos en el litoral, por lo que se recomienda una dieta basada en ensalada de rebrotes y fumar sin filtro al aire libre. En el interior, interior duro y sensación de para mal o para bien. Y de con buena picha bien se jode. Aviso porque se aproxima por Sollana y por el Palmar el huracán Cirio Pascual alias No Name. Serán consecutivos los episodios de nostalgia de tormenta en fa sostenido para ciclón de pollo sin cabeza con arroz bomba. Alerta por avistamiento de monas con estrabismo atravesando Mediterráneo sin sentido a Dr. Yuk. Sensación térmica de calentador a gas butano en casi toda la comarca y queda confirmado que el cometa Cachirulo bañará con semen de ballena las playas de arena viva. Se esperan semanas de días más largos con momentos tipo anfitrión, en modo situación en que un amigo invitado, típicas en estas fechas, tal como que viene a visitar tu pueblo y tú pues, bueno, te voy a enseñar mi pueblo con todo lo aburrido y fachoso que es, sus paisajes, sus recuerdos inventados que ya porque ni me acuerdo. Y una sensación como que me la suda, pero no sé por qué me preocupo. Por tanto, se podrán apreciar claramente las diferencias entre suelo de polígono o campero. Precaución por posibles gallinas campechanas en campanar y aves con cabeza de huevo, con trazas de gallinas que se visten por los pies pisando el suelo, en la Nacional 3 a la altura de Manises, Pinto y Valdemoro. Estas han sido las recomendaciones, la traducción que hemos hecho de nuestro satélite de Tarosat, que como sabéis funciona con antenas fabricadas en China y hongos cultivados aquí en la comarca. Y buena nit. Hongos patrios. Faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina dit que no, visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat. estat meu tret la força de volar, però us juro s'ha acabat tindre endavant tot una vida. I no pateixo pel destí un cop lliurada del botxí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Dedicado al corazón artificial. Hemos tenido con nosotras a Propone. ¿Qué son? Hannah Arendt. Tú me dices dónde está Hannah Arendt, yo te digo en Nuremberg. Bueno, David, Nacho, David Arberay, Nacho Meseguer y Alberto Correcto, que no está por aquí porque está tocando los bongos. Había que hacer cosas más importantes. Tenemos a nuestra madrina Paco Inclán. Paco, no sin Paco, por favor. Una palabra, Paco. No, ha sido maravilloso este compartido. Ha sido increíble, ¿no? Bueno, y nosotras somos Patada Alistón y el concurso. Lo que diga la muñeca resolverá en el concurso de hoy. Patada Alistón. La muñeca se sintonía con el cura de Castillejo de gira, su muerte por el papada, lo sentimos, propone. Pero el próximo programa no estáis, entonces nos daremos la victoria. Esto quiere decir que nosotras seremos teloneras de vuestro próximo espectáculo. La meta está en el camino. A ver,